Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Al llegar a este punto, ya has recorrido un camino intenso. Has observado tus patrones, reprogramado tu mente, creado hábitos que se sostienen y aprendido a dirigir tu energía y tus emociones. Ahora se trata de integrar todo eso y dar los pasos hacia la versión más consciente de ti mismo. El cambio profundo no ocurre de manera lineal. Hay momentos de claridad y otros de retroceso, y todo forma parte del proceso. Tu mente, al igual que un jardín, necesita tiempo para que las nuevas semillas crezcan y se arraiguen. No se trata de eliminar por completo lo viejo, sino de integrar lo nuevo de manera que se vuelva natural y parte de tu identidad. En términos neurocientíficos, las nuevas conexiones neuronales se fortalecen con repetición y atención. Cada decisión consciente, cada pequeño hábito, refuerza la identidad que deseas construir. Tu cerebro está aprendiendo un nuevo mapa interno de ti mismo, y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve tu nuevo yo. La identidad es la base de cualquier cambio duradero. No se trata de actuar como alguien distinto, sino de ser coherente con la persona que decides ser. Cada acción alineada con tus valores refuerza esa identidad, y con el tiempo, estas acciones se vuelven automáticas, integradas en tu día a día. Una pregunta poderosa para reflexionar, que puedes llevar contigo durante todo el día, es: si alguien me viera durante un día entero, ¿vería a la persona que quiero ser? Tu energía emocional define en gran medida la calidad de tus decisiones. Reconocer las emociones sin juzgarlas y aprender a responder en lugar de reaccionar es clave. Practicar la observación consciente y la pausa antes de actuar fortalece la corteza prefrontal, esa parte del cerebro encargada de la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional. Cuando integras estas prácticas, cada gesto, cada acción, cada elección diaria, se convierte en un paso más hacia tu coherencia interna, hacia la versión de ti mismo que deseas ser. No se trata de perfección, sino de constancia, de atención plena y de dar pequeños pasos sostenidos. Piensa en tu día a día. ¿Qué acciones reflejan la persona que quieres ser? ¿Dónde puedes añadir un gesto consciente que refuerce tu identidad? Estas pequeñas observaciones, aunque parezcan insignificantes, son las que construyen el cambio profundo y duradero. A medida que integras todo lo aprendido, notas que cada decisión diaria se vuelve más significativa. Cada pequeño gesto, cada pausa consciente, cada reflexión sobre tus emociones contribuye a reforzar tu identidad. Incluso los momentos que antes parecían irrelevantes ahora adquieren sentido. No se trata de cambiar todo de golpe, ni de perseguir la perfección, sino de permitir que cada acción te acerque a tu versión más consciente, de observar cómo reaccionas frente a los retos y elegir responder desde la calma y la claridad. Fíjate en cómo tu energía se transforma, cuando actúas con intención, cuando eliges hábitos que reflejan tus valores, notas que la motivación deja de ser algo externo, se vuelve interna, automática, porque tus elecciones reflejan quién eres realmente. Rodéate de aquello que te sostiene, personas que te inspiran, lecturas que alimentan tu crecimiento, actividades que conectan mente y cuerpo. Todo esto crea un entorno que facilita tu coherencia y hace que los cambios se mantengan sin esfuerzo excesivo. Es importante también celebrar tus avances, no solo los grandes logros, sino cada instante en el que logras mantener tu atención, cada vez que eliges una respuesta consciente en lugar de reaccionar. Cada paso refuerza tu camino, y tu cerebro aprende que este es el modo natural de vivir. Recuerda que la transformación es un viaje, no una meta que se alcanza de golpe. Cada día ofrece oportunidades para practicar tu coherencia, para escuchar tu cuerpo, para observar tus emociones y para actuar con intención. Poco a poco, todo esto se integra, y tu nuevo yo se convierte en tu forma habitual de ser. Incluso cuando los días son difíciles, cuando los errores aparecen o cuando sientes que retrocedes, todo forma parte del proceso. La clave está en la constancia, en la atención plena y en no perder de vista tu propósito. Cada acción consciente, cada respiración, cada pausa, te acerca más a la persona que quieres ser. La transformación real no es un cambio externo, sino interno, profundo, que se refleja en tu manera de pensar, sentir y actuar. Y con cada día que aplicas lo aprendido, te conviertes en alguien más integrado, más consciente y más en sintonía con tu verdadero yo. Recuerda, cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.